Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Por fortuna, la situación económica mundial tiende a mejorar. Lo creo, lo sé. No apoyo mi optimismo en la toma de control de las enormes hipotecarias Freddie Fannie por el gobierno norteamericano. Toma que durante unas horas hizo brillar una luz de esperanza en el hoyo negro del pesimismo, sino en la reaparición de mi asesor financiero y más que nada en su aspecto. Lo vi anteayer en la esquina de Palmas y Periférico Norte. Bajo la llovizna, bromeaba con algunos de los limpiaparabrisas que pasan ahí las horas tratando de sorprender distraídos a los automovilistas. Como usted sabrá, esa zona de las Lomas, lo mismo que muchas otras zonas de la ciudad, parecen escenografías para poner alguno de aquellos esperpentos de Valle Inclán que ocurren en ciudades brillantes, activas y hambrientas como la nuestra. En una esquina, una madre con una criatura dormida a la espalda. En la esquina siguiente, una mujerona de rebozo que parece haber nacido con la mano estirada. Casi frente a Gandhi, una nena con globos en las pompas vestida de payasito en equilibrio sobre los hombros de su papá. Hace tiempo en Sierra Nevada, ahora en Palmas y Periférico, mi asesor financiero. La tarde de anteayer no pedía limosna, solo echaba relajo. Eso sembró el optimismo en mi alma, porque si la situación fuera verdaderamente grave, estaría pidiendo en la forma más lastimera. Pero lo noté en magnífica forma física, con su barba de 4 días, unos jeans desteñidos, un polo color pasto y tenis a la moda, es decir, rotos por todas partes. Se doblaba de risa, sin hacer caso a la llovizna. La cosa viene bien, pensé. Alguna vez les hablé de mi asesor. Lo conocí cuando todavía trabajaba, entre comillas, él, frente a la Covadonga. Y aprendí a comprender los vientos de la economía por su forma de pedir limosna. Cuando la situación era buena, simplemente iba de coche en coche con su aspecto de hombre en derrota. Cuando la situación tendía a empeorar, escondía un brazo bajo una desteñida sudadera gris y hacía el manco para ir de coche en coche. Pero cuando la situación estaba muy, pero muy grave, además de hacer el manco, arrastraba la pierna derecha, que parecía rígida, inútil, y agregaba una mueca de desesperanza que a mí mismo, que soy más duro que la ventanilla de un pullman, logró sacarme algunas monedas. Un día mi asesor desapareció. Su desaparición coincidió con la revelación aquí de mi hallazgo. O huyó por ello o lo contrató Carlos Slim, pensé. Y comencé a llevar mi economía a capela, líricamente, y a sufrir quebrantos, lo mismo que los Estados Unidos, cuyo asesor era Bush, quien recibió el país con 500 mil millones de dólares arriba y lo entregará con la misma cantidad, pero hacia abajo. Después el mundo se contagió. Pero anteayer, les digo, por fortuna, mi asesor reapareció. De hecho, detuve mi camioneta para tratar de darle alguna limosna. Pero él ni siquiera me peló, siguió con su relajo. Le saqué unas fotos y pienso enviárselas a Bush con una copia de esta columna para que él y Bernanke, el director de la Reserva, dejen de poner cara de enterradores, por lo menos cuando hablan de la economía. Con su actitud secan un papayo macho. Ojalá que me entiendan, pero no lo creo, son más bien lentitos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.